Radio UDEM. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estimado Radio Escuchas, bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves 26 de marzo, estará platicando sobre la insustentable necedad del ser. Y esto quiere decir que estamos como especie yendo en contra de la naturaleza en ese afán de liberarnos. Ya no sabemos de qué. Y que nos hemos convencido que consumiendo y alterando cada vez más nuestra forma de vida es como supuestamente íbamos mejorando, y nos hemos venido dando cuenta de que no. Entonces, ayúdenos hoy para filosofiarle, ya como es costumbre, en el 8336-6162, 8336-4203. Ana Fernanda Cadena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Hola a todos. A ti por estar aquí. Fabián Espinosa. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo ven? Pues hoy parece que va a volver a llover. Ya parecía que la primavera iba a ser estable, como había venido siendo en los últimos años. Y al parecer el clima... Los últimos 10.000 años, ¿no? 10.000. Y al parecer el clima, pues no es que se caliente o se enfríe, sino que está dando chicotazos de inestabilidad. ¿Cómo lo ven? Bueno, claro, es que... pues el calentamiento global ya es imposible ignorar, ¿no? Aunque hay grupos que aún declaran que no es cierto, que no existe. Pero bueno, lo que dicen los científicos es un consenso general, bastante general, que sí existe el calentamiento global, y esos son los cambios que estamos viendo, ¿no? Bueno, yo por mi parte, a mí me encanta este clima, pero... pero seguramente ya estamos cansados algunos. No es el que corresponde a estas zonas, ¿verdad? No es el que corresponde. Pero este le molesta si quieren hacer obras de agua que igual no se justifican, ¿no? Claro, bueno, es que hay muchos proyectos que están sufriendo, ¿verdad?, por el clima. De hecho, bueno, hablando de proyectos, el tema de Monterrey 6, como hemos visto tanta agua caer en Nuevo León, ¿verdad? Y aún así, parecería que, bueno, nos dicen que necesitamos más agua para los años para futuros. Para rasurarnos. Exactamente. Bueno, es un tema muy interesante lo de Monterrey 6. Porque no hay mucha transparencia en general. Va a ser realizado con dinero del arca pública. Mm. Y ¿qué pensabas? Bueno, claro, pero nunca hubo ni aclaraciones ni transparencia, y el ciudadano nunca tuvo ni voz ni voto, y eso es lo que lo hace tan grave, ¿no? Bueno, ya. Yo recuerdo que tú manejabas una cifra de una persona especializada en esto, desde los 70s, 80s, recuerdo, al 90s tal vez, y era el porcentaje del agua que en la ciudad se perdía por fallas en el sistema hidráulico. Habías comentado, creo que era cerca del 20%, algo así, ¿no? De una persona especialista en el tema. Del ingeniero Leal, que en paz descanse. Exactamente. Creo que era algo así, ¿verdad? Cerca sí. del 20% del agua que actualmente se usa en la ciudad de Monterrey se pierde. El agua potable, o que se usaría para limpiar todos los utensilios que usamos diariamente, para procesos industriales, para agricultura, lo que sea, pero cerca del 20% de esa agua se pierde por no tener una red hidráulica en buen estado. O sea, estamos viendo cómo otra vez las paraestatales, es muy sencillo simplemente no hacer las inversiones requeridas y después empezar con invenciones fuera de proporción para justificar negocios privados, ¿verdad? Sí, a veces lo más eficiente es lo más barato y no deja dinero. Uh-huh. Es como si yo te digo que en vez de bajar de peso cambiando tu alimentación, pues mejor sigue mis recetas. Uh-huh. Eso te mantiene adicto a mí. Entonces, yo tampoco quiero decir que los proyectos artificiales humanos no sirven. Claro que sirven. O sea, gracias a que hay presas que se construyeron, es que realmente el abasto de agua pues se ha podido mantener. Pero creo que ya estamos viendo que, bueno, ya traer agua de otro estado es muy diferente, ¿no? O sea, sí creo que es cuestión de grado, y más allá de que pues no soy experto en la hidrocultura hidráulica, pues sí, al final ya me parece que como está la cosa ahorita políticamente, pues no la han podido vender bien, porque el problema al final de las cosas es de que no abren diálogo y no se permiten, entonces la gente piensa mal, porque pues oye, pues si es tan bueno como dices, pues sea transparente, ¿no? Claro, es que lo más interesante es que el proyecto, tal y como está pensado, va a traer agua del Pánuco, que es agua contaminadísima, para abastecer supuestamente la demanda de agua que va a necesitar Monterrey. Pero si eso fuera cierto, y vamos a suponer que es, porque es lo que dicen, yo no lo creo, pero tendrían que también armar todo un equipo, todas unas instalaciones carísimas para limpiar esa agua, para purificarla, y obviamente también eso aumenta el gasto, ¿no? Que se va, el gasto que vamos a recibir. Que como dices, seguirá saliendo de... Del arca pública. Del erario, ¿verdad? Exactamente. Del dinero público. Exactamente. Pero bueno, eso ya tiene un olor así medio extraño, ¿no? Porque con tanta lluvia y con la infraestructura que tenemos, con tantas presas, pues es sospechoso, ¿no? Y que luego además encima sea agua contaminada la que piensan traer para abastecer, pues eso me hace sentir más como que a lo mejor hay un tema de fracking involucrado, que es lo que muchos sospechan, pero obviamente no hay claridad aquí, entonces no se puede... realmente decir nada con certeza, ¿no? Y me encantaría pensar que la razón es lo que impera en esta y otras decisiones, pero como vimos la semana pasada con lo de Carmen Aristegui, pues quien controla la opinión y el discurso a través de la historia es quien controla y tiene el poder. Por el lado de las decisiones, generalmente, cuando están centralizadas, pues te habla de que lo que se busca también es poder. O sea, seamos realistas, generalmente todos los gobernadores, tratan de dejar un legado simbólico, ya sea el Taj Mahal, o el Atirantado, o el... Su magna obra. Fórum de las Culturas. Entonces, al final, no es racional, pero es un sentido de que, pues, quiero dejar un legado, y en lo que sea. Entonces, pues, eso es una maniobra de poder... Y pues por ende, si no lo fuera, pues la abrirían al diálogo público, ¿no? Bueno, y es un legado que realmente hace pensar que realmente el legado es que se va a ir a los bolsillos, el legado, más bien. Aparte, si es un legado que deja negocio, pues qué padre, ¿no? Sí, ese es un legado bastante particular, ¿no? Y no, ese legado no le corresponde a nadie más que a ellos, los que estén organizando, me hace sentir. O sea, yo lo que veo es un antagonismo entre la ciudadanía y el gobierno, porque el gobierno está tomando ese dinero y no está justificándolo. Y cuando es una democracia, no es el caso del Taj Mahal, cuando estamos viviendo una democracia, pues eso realmente está mal. Pues sí, pero como quiera lo hacen y al final nos aguantamos. Que es como viene aplicando las cosas últimamente, ¿no? Pues sí, qué miedo, ¿no? Pues sí, ¿tú? Ahora, el timing es impecable, ¿no? Acabamos de escuchar sobre la nueva ley de aguas que están promoviendo, en la cual se quiere privatizar el agua, que es un derecho universal, que además está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y hay antecedentes de esto, tristemente. Por ejemplo, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, no está, es prohibido o es ilegal captar el agua de la lluvia. Estos estados del oeste americano, que los hicieron los gambusinos y la gente que estuvo en la fiebre del oro, fue la gente que colonizó todos estos territorios. Y lo que lograron ellos meter a las leyes es que algún antepasado de estas personas tiene derecho al agua, porque si tú captas, o sea, ¿por qué no puedes captar el agua de la lluvia? Porque esa agua... Le corresponde a... Ajá, porque eventualmente caerá de tu techo, caerá al suelo, se filtrará a los mantos acuíferos, y por derecho, o sea, por la ley vigente, desde hace no sé cuántos años, le pertenece a fulano y sutano, ¿no? Está bueno, privatizado. O sea, ¿privatizaron el cielo, entonces? Casi, casi. Los fenómenos celestiales. Bueno, privatizaron a Dios, que no privatizan al cielo. Creo que... ¿no? Oh, sí, ya nos fuimos más allá. Pues sí, ya vienen todos los viernes, ¿no? Y bueno, saliéndonos un poquito de esto, pues también vemos el hecho de que... Pues no es que estemos sobrepoblados, ¿no? Es de que estamos confinados en las ciudades. O sea, posiblemente no hemos cuestionado el que una de las soluciones a los problemas sociales que tenemos como comunidad es que seguimos esperanzados en que la megalópolis, la mega urbanización, es la solución. O sea, no cabemos, pues construye para arriba. Pues porque no mejor no cabemos, salte. Pero bueno, pues también como está todo privatizado, pues tampoco se permitirían las comunidades sustentables fuera de la ciudad, ¿o sí? ¿Cómo lo ven? Pues es más negocio tener a la gente centralizada, ¿no? Para todas las redes de servicios es mucho más eficiente hacerle llegar estos servicios y comercializarlos cuando la gente está concentrada en áreas más pequeñas. También es más fácil tributar a todas estas personas y empresas en áreas más pequeñas. Y también es mucho más sencillo atomizarlos o separarlos y intervenir en sus capacidades o en sus aspiraciones de negociación colectiva, ¿no? Por ejemplo. Sí, o sea, la identidad nacional, pues en el bosque ya no se acuerda uno. Así Pero es. Bueno, también hay un factor muy importante que hay que considerar en este aspecto, porque desde que escaló tanto la violencia en México, las zonas rurales han sido abandonadas. Uh-huh. La gente se refugia en la ciudad. Pues porque los están persiguiendo para privatizar sus tierras y los obligan a venir a las ciudades. Y como no hay chamba, pues se exacerba más la violencia. O sea, es como crear pobres para después cristianizarlos, ¿no? Exactamente. En un sentido posmoderno. Uh-huh. Crucificarlos, iba a decir, pero bueno. Eso es lo, cierto, no, lo que ha sucedido. ¿No? Bautizarlos, darles crédito y cobrarles en todo en pagos, venderles todo en pagos facilitos. Y televisiones plasma, como decía el alcalde de... ¿Dónde era? Que recomendaba verte en el Ah, claro, cómo no. Un alcalde priista recientemente salió aconsejando a las señoras amas de casa que en lugar de ver las noticias, que también están secuestradas evidentemente, que vieran las telenovelas. Bueno, pues ahí está las estrategias para mantener un pueblo dócil, ¿no? Ahorita que apuntas sobre si cabemos o no, hay estudios en los cuales se calcula que el máximo... Digo, dado la forma de vida que llevamos hoy día, el máximo de personas, de seres humanos que aguantaría la Tierra es menor a 10 billones de personas, y ahorita estamos en 7. Entonces estamos hablando que la humanidad puede crecer solamente 45 o 47% más, y ya. Uh-huh. Y es lo que la Tierra y sus recursos aguantarían con la forma de vida actual que llevamos, o con el consumismo que llevamos. Claro, y eso también depende de cada país, ¿no? Qué tanto se consume y qué tanto no. Capacidad de carga. Sí. Es la capacidad de carga, digamos. Bueno, entonces posiblemente la bronca también sería el sistema que hacemos de consumo y de depredación. Uh-huh. Porque posiblemente pudiera aguantar hasta más gente, pero consumiendo menos. La bronca es de que no nada más nos concentramos y nos confinamos en un espacio cada vez más reducido, sino que hacemos de ese uno insustentable, pues porque queremos que de ahí salgan los recursos para darle movilidad social a las mayorías que tenemos ahí. Y siempre cuando sea negocio. Sí, y cuando ya no funciona, pues queremos ir a molestar a Veracruz para que nos den agua, ¿no? Como si ellos no van a necesitar al rato también su propia urbanización. O sea, tenemos una cultura de que tapamos un pozo abriendo otro. Y creo que eso es lo insustentable. Y más que cuestionar si el faraón... Pues el faraón quiere hacer negocio siempre, ¿no? Es como un esquema Ponzi, pero con recursos naturales, ¿no? Exacto. Es lo que queremos hacer sabiendo claramente qué es lo que va a suceder eventualmente, ¿no? Uh-huh. Pues, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hablando otra vez de los recursos... Pues yo creo que es bastante preocupante lo del calentamiento global, pero pensando en que pues nos va a tocar más lluvias y si seguimos, bueno, hablando del fracking, o sea, ya destapando todas estas fuentes de gas natural, todo esto se va a incrementar exponencialmente. Tengo entendido que si el calentamiento sube 2 grados más, ya estamos en una zona muy peligrosa y entonces vamos a ver el levantamiento del nivel del mar, ciudades eventualmente van a poder desaparecer. Y bueno, y aquí están con el tema de que nos falta agua, ¿no? Pero bueno. Y de las elecciones. Y de las elecciones. Para salvarnos de lo que sea, ¿no? Exacto. Hay algunos indicadores muy muy particulares de porque a veces parece que no nos damos cuenta de el nivel tan exagerado de consumo que llevamos en Occidente ahorita, y en Oriente parece que próximamente, por lo que se ve. Pero para darnos una idea, en el Reino Unido, en Londres... se detectaron trazas de cocaína en el agua del sistema hidráulico de la ciudad. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua que se va por el drenaje, se trata y se regresa para ser consumida de nuevo. Y en esta agua, en 4 sitios, se encontraron trazas de cocaína. Obviamente son minúsculas. Una cantidad de partículas muy pequeñas y no va a pasar nada si te tomas un vaso con agua o si preparas la sopa con el agua de la llave, ¿no? Pero lo que quiere decir esto es que es tanta la cocaína los medicamentos que tienen compuestos similares que se usan, que ya lo estamos viendo de vuelta. Y esto debe ser algo que nos... Y es interesante que se mantiene, ¿no? A pesar de la purificación, quedan rastros. O sea, Así es, quedan trazas, pero por muy mínimas que sean, pues nos da una idea de la cantidad de cosas que consumimos. Obviamente no es parte de la canasta básica la cocaína, ¿verdad? No. Ni los medicamentos que también pueden tener algún precursor similar. Pero esto a mí me asustó muchísimo cuando lo leí al principio y nos hace pensar, al menos a mí, qué cantidades tan enormes de cosas consumimos que no nos damos cuenta. También es interesante analizar, esto fue en el Reino Unido, dijiste. Ajá. Bueno, claro, es que los países más pudientes, sobre todo, bueno, los occidentales pudientes, son los número uno en consumo, ¿no? De drogas, ya sea farmacéuticas y ya sean ilegales, ¿no? Y ahí, perfecto, la cocaína, ahí está. Bueno, la modificación de la conciencia ha estado con nosotros desde el inicio de la humanidad, ya sea de forma de plantas o de otras sustancias, pero sí las drogas sintéticas y ya de laboratorio, yo creo que indican algo distinto en la civilización. Claro, a mí lo que se me hace interesante más bien, sí, claro, todos, cualquier cultura, claro, ha consumido, consume, etcétera, y, o sea, no es algo desconocido y tampoco algo que queramos abordar en el plano moral, pero sí producen mercados y producen violencias que afectan otros países, no es como una red, ¿no? Entonces, lo que sucede en Inglaterra repercute en Colombia, por decir, ¿no? A lo que iba es de que las sustancias a las que me refería originalmente no necesariamente iban para reforzar la autoestima y el ego, que es lo que hace la cocaína, y lo hace en un sentido urbano, y es característico de clases medias, de ahí para arriba. Sí. Entonces te habla de un bienestar económico, de también un narcotizante, porque tú tienes que, por otro lado, no nada más se festeja y se celebra que puedes, sino que también estás tratando de escapar de algo. Aparte de ser de ti mismo, pues hay una especie de tratar de recolocar al self, al ego, en un contexto competitivo. Entonces sí creo que no es casualidad que en México también se empezó a incrementar eso. ¿Será la droga del neocapitalismo por excelencia? Obviamente lo es. Obviamente. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, porque pues es una planta, la hoja de coca, que pues ya con los químicos se convierte en un alcaloide y que acaba arrojando a la gente al final en un vacío existencial. Pero bueno, vamos a hacer una llamada, ¿por qué no? Sí, tenemos a Nora Toscano, la vamos a llamar, es la presidenta de la Escuela de Arquitectos de Nuevo León. De hecho, es una de las voces más fuertes en contra de Monterrey 6 y la verdad es que tiene mucho que decir al respecto. Pues sí, nada más que nos conteste la llamada mientras... ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas de las sustancias que se consumen ahora? Pues mira, otro de los sorpresas que me llevé al investigar un poquito sobre el tema es que también estamos... Es tan fuerte el nivel de consumo y somos tantos los seres humanos que estamos en este sistema de consumo exacerbado que en Estados Unidos están explorando la capacidad de extraer de las heces humanas, de los sistemas de drenaje metal... De la popó humana. De la popó humana, metales. Y se cree que por cada millón de personas o el desperdicio o las heces que producen un millón de personas se pueden rescatar al año 13 millones de dólares... en valor de metales. ¡Qué increíble! Esa la dejamos de postre. Voy a contestar la llamada. ¡Bueno! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Nora, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Es un placer tenerte aquí en el programa. Aquí estamos ya calentando el tema de Monterrey 6. Claro, muchas gracias por comunicarse y por interesarse por el tema. Exactamente, mire, para los que no conozcan lo que tú haces aquí de nuestro estimado público, ¿nos platicas un poco de ti y cómo es que llegaste a la verdad es que te hemos podido escuchar en contra, bueno, decidiendo un poco sobre lo de Monterrey 6? Sí, bueno, mira, Actualmente estoy presidiendo la Academia Nacional de Arquitectura, el capítulo Monterrey, y en la academia tenemos el interés, el objetivo de fomentar las acciones que nos lleven a tener una mejor ciudad. Resulta que viendo lo que nos está pasando en este momento a nivel metropolitano, pues creemos que nos falta, además de tener una mejor ciudad, necesitamos tener mejores ciudadanos, porque esto nos va a redituar en tener ejercicios mejores que nos den una mejor ciudad, ¿no? Entonces, en este sentido, nos hemos dado cuenta que lo que nos falta realmente para ser mejores ciudadanos es tener más información, porque realmente el perfil del regiomontano pues es aguerrido, es de vanguardia, defiende sus intereses y todo, pero pues obviamente cuando conoce que está siendo agredido en sus intereses. Entonces aquí el tema y lo que nos mueve a estar pronunciándonos decididamente en contra de este proyecto es precisamente la opacidad y el grave daño que se puede dar a nuestra región, porque no es un tema estatal ni metropolitano, es regional, y conociendo el tema que va implícito, que es el de la ley de aguas, la ley general de aguas que está promoviendo la Conagua, resulta que este tema trasciende a nivel nacional e internacional. Entonces, uh-huh, por eso es que estamos pronunciándonos y haciendo una tarea de socialización y de difusión de la información que tenemos disponible y de los análisis que un cuerpo de ingenieros muy capaces ha estado realizando en base a la información que gota a gota ha estado proporcionando, y muy a fuerza, Agua y Drenaje de Monterrey. Exactamente. Y Nora, ¿qué estrategias están utilizando para informar al público? Bueno, pues como tú sabes, hemos estado haciendo difusión en debates, hemos estado haciendo difusión en prensa, hemos estado platicando con los diputados en el Congreso, hemos tenido pues entrevistas como esta que estamos teniendo con ustedes, radiofónicas en la UNAM, con Carmen Aristegui en CNN. O sea, hemos realmente ido llevando este proyecto de menos a más, porque cuando empezamos nosotros ya a darle una difusión como más más puntual y más con más énfasis, pues realmente tú hablabas de este tema con la gente y no lo conocían. Exactamente. Pero ahora tú hablas con cualquier persona en una plática de café y al menos ya saben que hay un tema del agua que no está del todo claro y que no es sano para nuestra población. Entonces, yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo. Los ciudadanos que están participando están haciendo muy buen trabajo también de socialización con sus pares. Si recuerdas, el pasado 8 de febrero tuvimos una manifestación en la Macroplaza que tuvo un éxito total. Nos decían que iban a ir 20 personas y fuimos más de 1,000 personas. Excelente. Se lanzó un SOS internacional que verdaderamente sí tuvo el alcance, lo armamos con la gente que asistió a la manifestación. Y pues realmente esto, con la ayuda además de algunas estrategias legales, porque también parte de las organizaciones que estamos luchando por la defensa de nuestro derecho humano al agua, está también apoyándonos el Colegio de Abogados, y ellos nos han estado ayudando en el sentido de interponer recursos legales para detener este asunto como una denuncia en la PGR por falta de información y además por falta de consenso en las poblaciones, falta de consulta pública, que es parte básica de ese es el gran problema, proyecto, ¿verdad? Sí, ajá, exactamente. Ahora, Nora, una pregunta. Sí. Después de toda esta primera parte, que entiendo que tiene que ver con la concientización de la población, uh-huh, o con transmitir la información de manera mucho más clara y precisa, uh-huh, ¿qué parte sigue en el proyecto? Bueno, no, lo que pasa es que no es parte uno socializar, parte dos trabajar en cualquier otra cosa. Hemos estado atacando en varios frentes simultáneos, porque no puede ser un tema nada más de que la gente se dé cuenta que exijamos nuestros derechos y por obra y gracia del Espíritu Santo el gobernador Emilio Rangel, que es el director de Agua y Drenaje, y el gobierno federal, de repente van a decir, ay, bueno, sí es cierto, a los ciudadanos no les gusta, vamos a darle marcha atrás. Hay muchísimos intereses. Claro. Y definitivamente, así por las buenas, pues sabemos que no va a ser. Entonces, por eso te digo que paralelamente hemos estado manejando recursos legales para que formalmente esto lo atiendan a nivel ya legal. Fíjate, hay una cosa bien interesante que si te pones a ver a lo básico, o sea, ya fuera de lo puntual que es este proyecto Monterrey, es que es catastrófico uh-huh. para nuestros recursos naturales y para la sociedad en sí, por el la deuda que te implica. Esto va más allá, que son el trasvase de cuencas, por ejemplo, es totalmente fuera de los criterios de sostenibilidad que se han estado firmando como compromiso nacional en el Tratado de Johannesburgo y en el Tratado de Río, que México ha estado fuertemente participando. Estos dos tratados, estás hablando que fue en el 2002 y en el 2012, de repente, no, perdóname, en el 92 y en el 2002, y de repente en el 2012 se nos olvida todos los compromisos, todo lo trabajado por estos últimos casi 30 años, y empezamos a hacer proyectos que financieramente pues le convendrán a algunos poquitos, pero al planeta completamente no le convienen, ¿no? Entonces estamos faltando a esos compromisos, y por eso es que nuestra demanda colectiva estamos informando a Greenpeace, estamos informando a la ONU, a organismos internacionales que tienen interés en estos compromisos que se han hecho, claro, en que ellos también estén vigilantes y nos apoyen con este tema de la sustentabilidad. Excelente, pues te agradecemos muchísimo, Nora, estaremos al pendiente de todos los movimientos que hacen. La verdad es que agradecemos mucho el esfuerzo y pues gracias de nuevo. No, al contrario, muchas gracias por socializarlo. Es bien, bien importante que los regiomontanos, así como nuestros pares en Veracruz y en Tamaulipas, que están haciendo lo propio, en San Luis Potosí, por supuesto, los regiomontanos también nos enteremos, conozcamos lo que se está haciendo aquí, el perjuicio que nos están haciendo, los agravios que están cometiendo contra nuestros derechos y contra nuestras finanzas, de nosotros y de los que van a nacer, porque acuérdate que este es un compromiso de 27 años, hay gente que no ha nacido y ya tiene una deuda. Exactamente. Entonces es bien, bien importante que estemos informados, que una vez que estemos informados nos indignemos con lo que está pasando, si es que así y lo consideran, y que en ese momento, cuando ya tienes la energía, vayamos a recuperar y a defender lo que es nuestro. Entonces esa nueva cultura de participación ciudadana, yo creo que es en lo que tenemos que trabajar todos, y ustedes con su programa pues realmente están apoyando a esto. Los felicito y les agradezco muchísimo la llamada. Gracias a ti. Muchas gracias, Nora, un gustazo. Fíjate que yo me he venido dando cuenta que pues en el ser humano hay varias dimensiones, pero a veces lo que nos une pues es la comunidad y la ciudadanía, porque pues ella es experta en arquitectura y pues tú eres experta en física nuclear y tú en otras cosas, pero ya estamos en un grado en cuanto a la política en que el sentido común es lo que tiene que imperar, porque si no, pues nos toman el pelo. Y eso quiere decir que al final todo lo que sabemos técnico, pues ahí está. Pero cuando ya es un caso de flagrante abuso, pues lo que tienes tú es que yo coincido con ella, como contigo y como con él, en que eso, el agua, la tierra, los otros elementos, pues eso los compartimos todos, con o sin estudios. Y es nuestro derecho. Entonces sí creo que es fundamental, y en su tono sí noto obviamente la activación y pues la conciencia. Y de hecho le agradezco mucho el haber participado en el programa. Sí, todos le agradecemos mucho y hay que estar atentos, ¿no? Siempre, siempre informados de lo que se está construyendo como un colectivo, ¿no? Por nuestros intereses. Muy bien. Bueno, pues que nos iremos a corte y regresamos. No se vaya, estamos hablando de la insustentable necedad del ser. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. En Nuevo León hay muchas cosas que es necesario recuperar por el bien de nuestros ciudadanos. Los problemas de nuestro estado no los van a resolver los mismos de siempre. Nuevo León es gente de valores, de honestidad, de esfuerzo y sobre todo de trabajo. Nuestros valores nos han hecho grandes. Es importante dejar atrás las palabras y retomar nuestro orgullo norteño. En el PRD Nuevo León sabemos qué es lo que debemos cambiar para estar mejor. Por eso desde hoy queremos ser tu voz. PRD Nuevo León. Orgullosamente norteño. ¿Qué pasa cuando sales sorteado como funcionario de casilla? ¡La visita! Un capacitador asistente electoral llega a tu puerta perfectamente identificado para notificarte que tienes el honor de participar como funcionario de casilla, con lo que te sumarás a la organización de las próximas elecciones dándole certeza y legalidad. Por eso, recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. Miles de madres salen a trabajar todos los días con la angustia de no tener dónde dejar a sus hijos. Mujeres valientes como ustedes merecen que un buen gobierno las cuide y las apoye. Voy a crear la mayor red de guarderías en todo el estado para que estén tranquilas y seguras. Una buena guardería te soluciona el día y la vida. Y eso es lo que haré. Felipe de Jesús Cantú, candidato a gobernador del Partido Acción Nacional. Derivado de la reciente reforma electoral, mediante el Registro Nacional de Proveedores se podrá verificar con quién están celebrando contratos de bienes y servicios los partidos políticos y candidatos durante las campañas electorales. Con esta y otras medidas tendremos las elecciones más fiscalizadas y transparentes de la historia. Si eres proveedor de bienes o servicios para las próximas elecciones, es obligatorio que te registres en ine.mx/RNP. El trámite es fácil y gratuito. Consulta Inetel. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Radio UDEM. Ya estamos de regreso en Globales. Que está hablando de fútbol. Ay, no, perdón. Todavía no estamos tan populistas. Estamos hablando de la necedad del ser en ser insustentable. Con ustedes, estimadísimo público, que como siempre es muy grato saber que están ahí y que están planeando hablar este programa. Al 8336-6162. 8336-4203 con Ana Fernanda Cadena y Fabián Espinosa y ustedes. Pues para seguir platicando sobre la tragedia de los comunes, se llama en inglés Tragedy of the Commons, que básicamente quiere decir que llega a un punto en donde el interés propio puede acabar minando la comunidad. Uh-huh. O sea, si cada quien actúa bajo solamente tomando en cuenta su interés propio, pues terminas lastimando el bien común. Pero antes de seguir con eso, tengo una llamada. Bueno. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Hola, mira, sí, habla Adam. Quiero hacer un aporte. Ahorita comentaban acerca del problema de Monterrey 6 y acerca de la manifestación que hubo en febrero. Ah. Yo asistí a esa manifestación y tengo una crítica, pues, constructiva para las personas que pues estaban organizando ese evento. Viene. Desafortunadamente, hablan de participación ciudadana, pero el grueso de la población, la clase obrera, la clase que no tiene recursos para comprar un garrafón de agua, pues no estaba presente en ese tipo de manifestaciones. Y los poquitos que llegaron a pasar por ahí de casualidad, porque utilizan el domingo, porque fue el domingo la manifestación, como para pasear por la macroplaza, pues no eran invitados. De cierta forma, pues cuando uno va a este tipo de eventos, pues busca sentirse parte del grupo y juntarse, ¿no? Entonces lo que yo pude observar fue que nadie se acercó a invitar a personas que iban pasando por ahí a sumarse al movimiento, ¿sí? Todos se limitaban pues a la selfie, se limitaban entre compañeros, pero nadie invitó en ese momento a la comunidad que pasaba por ahí. Fueron, yo siento yo, un poco relegados, y hay una área de oportunidad porque se les puede invitar a sumar al curioso que pasa por ahí para mostrarle el problema. Muy bien, entonces, claro. Si queremos una participación ciudadana, pues hay que ser un poquito más abiertos, salirme de mi grupito de amigos invitar a la gente a que se sume, ¿no? Bueno. Sí, claro, qué bueno, es un comentario constructivo, ¿cómo no? Y es un punto importante, ¿sí? Porque a fin de cuentas, como mencionas, pues todos estamos involucrados y todos somos parte del mismo barco, independientemente si en ese momento estábamos ahí para un propósito u otro, ¿no? Sí, claro, es muy importante porque incluso la propaganda que estaban mostrando eran los billetitos, ¿no?, que ustedes vieron con la foto de Medina y demás. Y desafortunadamente, pues muchas veces de todos los aventaban y los tomaban del piso. O sea, nadie realmente se acercó a invitarlos o a explicarles más del tema. Entonces, pues para una participación ciudadana ocupamos todos participarnos, salir un poquito de nuestro grupito e invitar pues a toda la población, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues igual le podemos abrir una carrera de participación ciudadana y marchas, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Parece que es necesaria. Pues yo creo decir que pues es muy regio eso, somos muy de grupitos, somos elitistas. Y aunque estoy en desacuerdo un poco con la llamada, pues porque al final, pues o sea, estamos con la... Digo, yo no la planeé, quiero aclarar, pero pues, no somos perfectos, o sea, es un inicio... Y para como somos aquí en Monterrey, creo que sí fue bastante bueno. Pero es bueno escuchar las voces y saber de dónde. Obviamente. Tenemos otra llamada. Bueno. Bueno. Bueno. ¿Cómo están? Me he hablado varias veces de tu programa, se hace muy interesante. Gracias. Y bueno, yo, mire, soy varias cosas en la vida. Una cosa que lo que hago, soy instructor de artes marciales. Y ¿por qué digo esto? Por la filosofía que a veces falta mucho en el ser humano. Yo creo que no es nada más de política. Creo que son de instrucción de valores en el ser humano. ¿Qué pasa? Pues todo lo que estamos hablando son negocios y dinero y todo eso. Y claro que es una lógica occidental, muy occidental la forma de ver ese tipo de cosas. Pero falta educar a las personas en los valores reales, que son la salud, los medios, la comida. Por ejemplo, el agua es básico. Por más dinero que quieras sacar, si se acaba el agua, se acaba la vida y se acabó. No hay más más cuento que seguir. ¿Cuál es tu nombre? Es Mario Solórzano, para ser Mario. Bien. Pues estoy muy de acuerdo contigo, Es politizar, a veces se politiza, claro, se necesita esa forma de comunicación política porque somos una entidad gobernante y una entidad obedeciente y también somos ciudadanía y todo eso. Pero antes, y con todo respeto lo digo al que crea en el ser ciudadano de un lugar, de México, de un ser regional. Antes de eso tenemos que ser seres humanos y estar dentro de la comunidad humana y proteger al humano. Y falta mucho esa educación de decirle a los jóvenes, oye, sin agua no hay vida, por más negocio que quieras hacer. Y también a los empresarios, ¿verdad? Oye, respete eso que es básico, que es un derecho sagrado a la vida. Muy bien, sí. Ah, pues estoy para servirte y esa gracias. Es mi opinión, ¿verdad? Gracias, Mario. ¿Me quieren contestar? Sí, bueno, claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es difícil estar en contra de lo que se ha mencionado. De hecho, lo que yo veo, lo que yo intuyo por los datos es que realmente se nos está diciendo que nos faltan recursos de agua y por lo tanto viene este proyecto, pero realmente no es el caso. Entonces, hay que estar bien informados, ¿no? Fabián. ¿Tomamos la llamada? No, primero a ver si es para nosotros. ¿Quieres comentar algo? Sí, pues totalmente de acuerdo, es un derecho sagrado y aunque haya corporaciones como Nestlé que estén haciendo cabildeo o que estén tratando de meter un discurso contrario, pues los ciudadanos no debemos permitirlo, ¿no? Claro. ¿Qué sigue? ¿Privatizar el aire también? La radiación solar y nos van a vender al rato la capacidad de la vitamina que necesitamos para vivir, ¿o qué? Tus genitales al rato los van a privatizar. ¡Ay, cule! ¡Bueno! Bueno, buenas tardes a los tres. ¡Bienvenido! Muy buen programa, lo estoy escuchando. Gracias. Estaban hablando del Monterrey 6 y a mí lo que me parece es que está muy inflado el presupuesto, demasiado inflado. Uh-huh. Así en todas sus letras, es un robo. Pero el asunto es que hace 10 días estaban en el Congreso Federal, los diputados federales, sobre todo el PRI y el PAN, algo así, los coordinadores, queriendo privatizar el agua. Hubo mucho ruido y ya lo pararon, pero estaban como para juntar con o hacer toda la jugada en el sentido, vamos, privatizamos el agua, hacemos el Monterrey 6 para el mentado ese fracking para sacar el gas y el petróleo por no, por otras formas, y luego hacen el negocio redondo. Y aparte, por lo que están haciendo las reformas del petróleo y la gasolina, eso es muy bueno, pero el problema es que están haciendo mucho abuso en el sentido de, oye, ya privatizar el agua, como ahorita lo oí el comentario, de que quiere, ya no más falta que privaticen el aire. O sea, es que hay cosas que no pueden privatizar. El agua es una de ellas, porque esa debe de ser del sector público, pero que esté bien administrada, porque es sagrada el agua. Se imagina que nada más tenga un solo dueño o algo. No, es peligrosísimo. Bueno, yo los escucho, eso no más mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, gracias. ¿Comentas? ¿Alguien? Bueno, es que creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que es peligrosísimo lo que están haciendo. Es un abuso a nuestros derechos. La ciudadanía nunca opinó y se va a hacer con el dinero de la ciudadanía. Y bueno, es que cómo no ofenderse, ¿no? Creo que también hay que ser realistas, ¿no? O sea, qué bonito se oye, yo también pienso como las llamadas. Pero el poder político viene de la distribución de los recursos. O sea, el inicio de la civilización, ya con un Estado firme, es que el que tiene el poder es quien tiene los recursos, no tanto dinero. Pero ¿cómo los gestiona? Por eso, entonces la gestión del poder es los recursos. Entonces, en el sentido de lo que te digo es, de que si tú le descarbas, pues no hay una lógica racional, democrática. Pero si ya le mueves y te estás viendo que lo que están haciendo es reforzar su liderazgo, entre comillas, a través de la distribución a nivel faraónico de recursos, pues explica un poquito cómo la clase política busca llenar ese vacío que pues nunca encuentran llenar, porque pues de repente se ponen un gafet de representantes y pues no se diferencian de nosotros. Entonces realmente creo que es molestando cómo se logran diferenciar y hacerse intermediarios. Eso es lo que yo creo que les acaba dando el poder en como parece. O sea, de las llamadas todas apuntan a lo obvio. Y por otro lado, pues también hay que pues recordar que vivimos en una era moderna, en donde parte de, entre comillas, civilizarnos es esto de sublimar, someter emociones y recursos para que supuestamente la tecnología pueda amplificar cualquier intención humana. Y sí, exactamente, estamos yendo a una era en donde tenemos muy arriba, muy bien todo, en el discurso y en la mente, pero estamos caminando descalzos como picapiedra. Entonces, creo que el mejor ejemplo es el espacio público regiomontano, que tenemos patrullas de policías que parecen de los Jetsons, esas caricaturas espaciales, pero estamos casi descalzos en las calles, que parecen cráteres lunares. Entonces, creo que no hay mejor evidencia que la que ya vemos de que el interés es la lana y lo privado sobre lo público. Y si no, pues nada más voltea para los lados, estimadísimo público. Es cierto, y como lo hemos mencionado en el programa muchas veces, para los políticos es muy atractivo porque, oye, pues si tienes 100,000 elementos nuevos en fuerzas de seguridad, en tus informes lo puedes poner como 100,000 empleos generados, ¿verdad? Pero ojo, son empleos que no generan riqueza y son empleos que no generan para la comunidad más que seguridad o la ilusión de seguridad, ¿no? Pero no son empleos productivos. Son empleos que están reforzando solamente la hegemonía del grupo que está en el poder y que está buscando mantener ese status quo. Y aparte son empleados públicos, ¿no? Y con gasto público, obviamente. En teoría son, exactamente, van a seguir carcomiendo los recursos. Contratan dinero, con dinero tuyo, a empleados para hacer una obra técnicamente pública, pero que la punta de la pirámide, pues, es para ellos, ¿no? Claro. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es que yo lo veo muy interesante. Lo que pasa es que como hay poca transparencia, no hay datos tan sólidos, pero de nuevo voy a recalcar que todo apunta a, todo es especulación, pero creo que es una especulación bastante sólida, que por ejemplo grupos como Cemex y Grupo IGA ya están aliados al proyecto. Y bueno, ya vemos, además de la clase política, ya tenemos también la clase empresarial. Pues ya se subió al barco, ¿no? Y queda claro que es para el fracking, que va a estar en conjunto con empresas americanas para contaminar las aguas de nuestro estado. Así es. También es una ilusión pensar que somos una democracia, porque realmente el corporativismo, o sea, la unión del poder público y el privado, viene desde el faraón. Y eso es porque, pues, generalmente, como ya confiamos en ellos para tomar las decisiones, pues tiene que haber una centralización del poder, según ellos. Y parte de esta complejización del poder en la sociedad, pues es que ellos mismos pronostican lo que viene para la sociedad. Y esto quiere decir que si están aspirando a que crezca, porque todo es crecer y economía y billete y todo. Entonces, pues, ¿quién lo va a planear? ¿La sociedad o los que están arriba? Entonces ellos están haciendo una obra técnicamente, pues, para poder pronosticar complejidad, y en la complejidad supuestamente hay dinero para todos. Y no digo que no, o sea, de hecho esto ha sido la modernidad, pero lo que vemos ahora es que como no hay transparencia y como cada vez se centralizan cada vez más las decisiones, pues no podemos saber al final qué derrama económica y laboral habría bajo circunstancias parejas. Entonces, yo creo que no hay que asustarnos de decisiones a expensas de la población. Es algo que tienen con nosotros hace 10.000 años. Yo difiero. Yo creo que sí nos tenemos que asustar. Y yo creo que hay que... Y actuar. Y actuar, exactamente. No dije que no, ¿eh? No. Que no nos asustemos del actuar, de ellos. Sí. Pero de que tenemos que actuar, sí, es obviamente, ¿no? Claro. Ahora, pues nosotros tenemos el poder también como consumidores, como lo hemos mencionado varias veces en el programa, ¿no? Pues no tenemos que consumir. ¿Vas a dejar de tomar agua? La de cierto. Construir. Por ejemplo, la de Nestlé, sí. Sin duda, porque pues el presidente de la compañía tiene todavía el descaro de querer vender el discurso que es un commodity como cualquier otro, y que es una tontería que esté en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que el agua es un derecho, ¿verdad? Exactamente. Pues un personaje de esos creo que no merece ningún apoyo en ningún tipo, y obviamente está al frente de una... Creo que ya cambió el presidente, pero el personaje sigue siendo el mismo. Pues un personaje de estos pues no merece el apoyo ni ninguna simpatía de ninguna manera, porque es una persona que claramente no tiene pues ningún trazo de compasión humana. Parece que hay una parte de su humanidad que ya está totalmente perdida, y lo que le interesa es seguir acumulando poder, no importa lo que le cueste a los demás, ¿verdad? No es negocio ser compasivo, ¿eh? No, claro que no. De hecho, esto me recuerda al documental que se llama en inglés The Corporation. Ajá. Y cómo analiza cómo un corporativo se comporta como un psicópata. Y uh-huh. También nuestro gobierno. O sea, una vez que ya estás... Bueno, yo siento que sí. Pero ya me dirán si sí o si no los que... A ver qué opinan. Pero yo lo veo como se deshumaniza todo el proceso cuando ya estás en una cúpula o en una posición donde ya todos son números, ¿no? Entonces, tal y como... Si tienen chance de verlo, The Corporation, creo que está gratis en internet. Lo pueden ver, descargar. Hay una callosidad emocional, ¿verdad? Exactamente. Ya hay tanta distancia entre lo que es la realidad y la humanidad. Y lo que son los números, que claro, pues sí es una actividad psicópata. Hay otra, o sea, estimadísimos público, no es casualidad que venga de la mano el agua y el petróleo y el gas, porque las guerras de recursos llegaron para quedarse. Entonces, pues sí puede ser cierto que les interese que no nos muramos de sed, pero también es cierto que alguien estratégicamente piensa que mover recursos de ese tamaño, así, a ese nivel, también va a ser una estrategia que van a empezar a usar. Entonces, igual que como la guerra a la información viene camuflada de privatización, pues aquí te están vendiendo que es una privatización por el bien de la eficiencia capitalista. Uh-huh. Pero detrás de todo este discurso liberador democrático, pues lo que vemos es más centralización de las decisiones, uh-huh. ¿sí? Y menos acceso al recurso, pues que antes de la modernidad, que supuestamente nos iba a salvar, pues la fuente de agua era un signo de que estabas saludable. Y tan así que hacíamos dioses que tenían que ver con el agua, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora creen que todo lo va a resolver Dios dinero. Y yo sí estoy preocupado porque, pues más que ser un rollo de guerra ya en el sentido clásico, creo que nos han convencido de que la intervención de la iniciativa privada es como una salvación. Claro. Entonces todo el mundo ahorita ve a los alcaldes y a potenciales y te dicen, no, es que yo voy a incentivar la iniciativa privada para que no sé qué. Bueno, ¿y que no te van a cobrar acaso lo que van a hacer o qué? Y cuando no hay lana para pagar, pues se cobran con tierra. Y si no hay tierra, pues con agua. Entonces sí creo que a la hora que la deuda quede y que no haya qué hacer, pues van a intervenir los bancos, ¿eh? Y hay que ser realistas. Y pues al final se están llevando a México, no nada más el agua, estimado público. llevan 200 años que empezaron con la tierra, y pues ahora se están llevando los recursos. Creo que es evidente. Y creo que la clase política ya se sometió, porque aparte les está cayendo buen billete. Entonces, pues lo que importa menos es la población. Seamos realistas. Y no quiere decir que no pido que se activen. Primero pido que seamos conscientes, pues para poder ver qué hacemos, ¿verdad? Porque si no somos conscientes y seguimos creyendo que es por nuestro bien, pues vamos a estar helados, paleta, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Fabián? Pues sí, efectivamente, el capitalismo y la eficiencia de las corporaciones nos venden un discurso de salvación, de mejora, de confort, de eficiencia, o de placer simplemente, ¿verdad? Y es un esquema muy bien armado, son operaciones muy eficientes. Obviamente hay cosas muy positivas, hay avances tecnológicos que hacen diferencia entre si alguien vive o alguien muere, la expectativa de vida es más alta, la tasa de mortandad infantil es más baja, pero todo esto se puede usar para cosas positivas la mayor parte del tiempo, pues termina utilizando también para fines bastante, bastante cuestionables, ¿no? Y una parte muy importante de esto es el crédito, por ejemplo. Este proyecto de Monterrey 6, a fin de cuentas, no es algo que se va a pagar en una sola exhibición, porque no se hacen ese tipo de proyectos de ese tamaño. Obviamente tampoco existen los recursos. Claro, es que vamos a heredar esa deuda. Así es, pero sí lo vamos a estar pagando los siguientes 30 años. Y entonces, hay más intereses y más gane pagando despacito, ¿no? Así como es. Si fuera un refrigerador. Y la miscelánea fiscal ha cambiado de tal suerte que ahora, pues como las corporaciones más grandes del país no pagan impuestos, como ya sabemos, y los municipios y estados se han endeudado estratosféricamente en los últimos sexenios, ya que son las entidades más opacas de la federación, pues tenemos que darnos cuenta los ciudadanos, porque si no, ¡Cinchones nos van a dejar! Ahora, bueno, claro. Ahora, a mí me interesa saber, y esto es pregunta, porque no estoy segura, no sé, es ¿qué candidatos, ya que vienen las elecciones, esto es un tema tan polémico, ¿qué candidato ha prometido anular o tumbar el proyecto Monterrey? No, hombre, están más preocupados por tener alambres de púas y cámaras y policías que eso. Porque a mí me enamorarían si prometieran. Obviamente una cosa es prometer y otra cosa es hacer. Pero me pregunto, ¿alguien ha atacado este problema de los candidatos? No, porque viene de la misma estructura faraónica. Claro, no lo van a cuestionar. Yo entiendo eso, pero nadie ni siquiera ha tocado el tema. Lo que pasa es que la política de la identidad, o sea, estar hablando de que si eres mujer, que si eres homosexual o que si eres no sé qué, eso es lo que nos hemos limitado en este país. O sea, ya no se habla de las cosas importantes, porque nos quedamos en las cosas superficiales. Bueno, antes se prometían y luego se cancelaba toda la promesa, ¿verdad? Pero yo me pregunto si se ha tocado el tema siquiera. No. A lo mejor alguien bronco se ha aventado. A lo mejor. Okay. Alguien muy bronco que haya tenido. No. O estar hablando. No, están más preocupados de salvarnos y así. Pero mira, una cosa, entre más grande la figura o el proyecto, generalmente más grande es el abuso en su nombre. Entonces yo creo que hay que hacer un tema para empezar a hablar. Pues tenemos ya 20,000 años creyendo que una sola persona nos salva, ¿no? El sistema este de que una persona que tiene que velar por nosotros. Por cierto, que es una persona que no somos nosotros mismos, ¿verdad? Que no somos nosotros mismos, obviamente está fuera de nosotros. Y había que hablar si el patriarcado sigue siendo el mejor sistema de gobierno. Yo creo que ya se cansó, pero no lo quieren soltar. Entonces, ese rollo de mover aguas, acá como Moisés, de mover los océanos, pues viene desde los tiempos faraónicos bíblicos. Entonces siguen con la misma estrategia de que la espada, y si no entiendes, te voy a ir a amedrentar, y si no te voy a subir impuestos. Creo que eso es lo que tiene el país como está, porque seguimos creyendo que jala, y ya no jala. Lo que jala es la descentralización del poder, la transparencia, y estar activados. Pero si seguimos igual, pues nos van a llevar al baile. Entonces, yo no sé, o sea, a veces digo que hablo y de corporativismo y la gente como que a veces no me entiende. O sea, corporativismo quiere decir que en el nombre de una o dos personas se hacen grandes cosas. Entonces, como era la religión en nombre de un dios, ahora es en nombre de un presidente o de un gran proyecto. O de un gran empresario, ¿no? O de un gran empresario. Y seguimos creyendo que esta gente es lo que nos salva y que no sé qué. O sea, realmente lo que tienes tú es la unión del poder político, que hacen las leyes, pues a su conveniencia, para que la iniciativa privada meta mano sin la crítica pública. Y eso es corporativismo, estimado público. Y lo están viendo enfrente de sus narices. O sea, corporación, el Estado se está portando como. ¿Por qué? Porque no está utilizando las leyes. Está utilizando el poder y el patriarcado para, a fortiori, hacer las cosas. Y, pues, el otro con la mano estiradita y que le van a aflojar la ley y que luego le van a cobrar menos impuestos, pues, por el bien de la sociedad, así dicen, porque, pues, luego no hay progreso. ¿Luego a qué nos vamos a dedicar? Pues, quítate del camino, tonto. Deja que la gente trabaje. Claro, al menos no hay que caer en lo de pan y circo, ¿no? Bueno, pues, llevamos rato en pan y circo. Empanizados. Viendo telenovelas. Empanizados. Mira, es tan grave esto que se nos olvida lo fundamental. Por ejemplo, pues un funcionario público electo toma juramento y su función durante un tiempo como un empleado temporal es la de buscar el bien de la población. Esto es fundamental, pero se nos olvida. Y un empresario... Eso lo dijo Platón hace 8000 años, ¿no? Bueno, y está en la Constitución. Y todavía aplica. Y está en la Constitución. A ver, si no se ve en la práctica. Si nos vamos a regir por la ley, todavía está ahí, ¿verdad? Ok. Y un empresario, que son los héroes de nuestra era... no tiene ninguna obligación más que con sus accionistas y con su ego. Así es. Entonces, pues tenemos que darnos cuenta que no debemos tampoco satanizar al político porque no está tan guapo o porque es de un origen menos glamuroso que el empresario, y tampoco debemos de... porque, a fin de cuentas, el político, su obligación legal es trabajar para la ciudadanía. Claro, es un mandatario. Exactamente. Pero no lo hacen. Y el mandante somos nosotros. Exactamente, ¿no? Y cierto, nosotros hombre. Somos... bueno, despierten. Bueno, pero así está en papel. De eso es lo que estamos hablando. El papel es de baño. ¿Cómo? Tenemos otra llamada. Bueno. Hola, ¿qué tal? Mira, soy la maestra Nancy Westrup, ahí de la UDEM. Vengo en mi auto y vengo escuchándolos a ustedes en una interesante discusión. Ajá. Y preguntaron que qué candidato ha dicho que pararía el proyecto de... Monterrey 6, ¿verdad? Sí. Y yo les digo que es el licenciado Fernando Elizondo el que más está combatiendo eso, ¿verdad? Muy bien. Si ustedes estén pendientes de lo que él dice y si estén creyendo las estadísticas equivocadas que están poniendo en la prensa, pero yo nomás les digo que si el licenciado Fernando Elizondo no tiene apoyo y no gana, los que vamos a perder somos los ciudadanos. Ok, ¿sí? Amiga, mucha suerte. Gracias. Gracias. Pues parece que sí, dicen cosas y luego se echan para atrás. Han dicho muchas cosas en este país y no nada más Fernando Elizondo. Obama también prometió la paz y mira. Sí, y dieron el premio Nobel, ¿no? Y hablar de Rómulos minúsculos acá. Sí, una cosa es creerle, pero bueno, sí. Mira, ahí está el debate, ¿no? Se está agarrando de ahí Fernando Elizondo y pues... Exacto. Eso al menos... Comentarios finales, Ana Fernanda. Pues, ay, qué frustrante, ¿no? Yo la verdad es que... Lo veo difícil, ¿no? Cómo combatir este problema como ciudadano, pero bueno, pues ahí hoy tocamos el caso de ciudadanos que sí están emprendiendo esa batalla. Mm. Hay que darle continuidad a lo que se está haciendo con Norma Toscano, a los disidentes y mantenernos siempre al tanto, ¿no? Y ver qué se puede hacer. Y hacer de esa disidencia en la normalidad, porque realmente no tiene nada de malo estar defendiendo lo mínimo, ¿no? Y lo bueno, obvio. Y mucha gente, normalmente sentimos que la disidencia es violenta y es pues oscura es que o destructiva. Destructiva, ¿no? Y no es cierto. Imagínate es que... estar peleando por lo primario. Exactamente, la disidencia la tenemos que volver normal. Es como si estamos peleados con las emociones. ¿Quién es el que acaba ganando al final o qué? Exacto. Pues el brujo que traes de metido. Fabián. Pues yo me quedo con esta frase, no recuerdo de quién, pero... Anónimo. Anónima, bueno, sí tiene dueño, se las debo, pero pues lo principal para estar en paz con uno mismo y con los demás es la honestidad y la autenticidad. Y se dice que en esta época ser honesto es un acto revolucionario. Entonces todos hagamos revolución primero en nosotros mismos y después en el compromiso que tenemos con los demás como sociedad. Y vamos a ver cómo construimos, porque los que están a cargo... de generar las leyes y de generar la producción, parece que ya se volvieron loquitos y nos están llevando a la destrucción, pero está en nuestras manos cambiarlo. Nada más. De manera pacífica, por supuesto, ¿no? Estar pendientes y presentes. Les agradezco mucho a Fernanda Cadena, Fabián Espinosa, Sergio Becerra en Música, Audio y Controles, al estimadísimo público. La semana que entra descansamos por Santa y estamos aquí en 15 días, 14 días. Les recomiendo mucho danzanegra.blogspot.com, elreflejo.org, y si me quieren ahí publicar algo, con mucho gusto lo recibo. Les agradezco, los quiero mucho, los veo pronto. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3.